este viernes 21 en el Salón Titanium para poder ser parte de este evento que es Respetarte. Para contarnos mejor de ello, estamos aquí con la compañía de Ariel Serey de La Mixtura Pandemónica, a quien los saludamos, le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Ariel? ¿Cómo te va? Buen día. Bien, bien, muy bien. Bueno, muchas gracias por estar acá y preguntarte de qué se va a tratar este evento y cómo se les ocurrió, ¿no? Y el tema del evento es precisamente, tiene una premisa, que es respeto y trato digno hacia el músico mendocino. De todas formas, hemos querido expandirlo un poquito más, que sea más que nada hacia el artista mendocino, que por ahí no tiene espacios donde hacer las cosas, donde generar, su propio trabajo, ¿no? Uh-huh. Todo nace de, bueno, por distintos hechos, que realmente no hemos querido dar nombres de lugares, ¿no? Pero por el maltrato hacia el distinto artista, ¿no? Nace más que nada por eso, y se ha querido hacer una movida bastante grande. Uh-huh. Donde por el momento hemos juntado para hacer como primera instancia, la idea es que sea la primera edición de muchas, ¿no? Hemos juntado 8 bandas para hacer este evento precisamente Respetarte. ¿Esta situación ustedes la vienen viviendo de hace tiempo o creen que cada vez se crece un poco más esto de la falta de espacios o el maltrato hacia los músicos y las músicas? Esto viene hace muchísimo, la verdad. Cada vez se hace más difícil poder hacer esto. Cualquier persona, más que nada los que se dedican al tema de la música, te va a decir que uno termina más poniendo plata para hacer algo que... lo que uno gana. Realmente el que hace esto es precisamente porque lo ama, le gusta, pero termina laburando otra cosa para poder ser músico, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido también preguntarte en relación a las políticas culturales, por ejemplo, cómo la ves, cómo la ven también desde tu banda y también desde quienes se han juntado para hacer este evento, si faltan, si no hay, si son escasas. Y en realidad no vemos respuesta por ningún lado, ¿no? Yo precisamente he estado hablando con muchos de los chicos de las bandas. Hay algo que no podemos manejar ninguno, ¿no? Que es el tema del público, ¿no? El tema del público más que nada es por los grandes medios, digamos, que no consumen música local, ¿no? Entonces no podés tirar... No puedes hacer un evento grande y que concurra mucha gente si precisamente la gente no sabe qué es lo que se está haciendo acá en Mendoza. Y ojo, no me cierro ningún género. Uh-huh. No hace falta que sea rock, reggae, trap, no importa lo que se escucha ahora. La cosa es que no hay espacio para el artista. Y los grandes medios de difusión que tenemos no hacen nada por eso, ¿no? Sería muy, muy distinto si, por ejemplo, agarraras y exigieras un porcentaje X... En estos grandes medios, que le dijeras, bueno, mira, necesitamos música de acá, ¿cuánto? ¿Un 5%? ¿Un 10%? Te doy un número X, ¿no? Pero estaría bueno que estos grandes medios tuvieran que pasar un cierto porcentaje de música de acá. Yo creo que ahí ganaríamos un montón, y ganaría un montón de gente. Totalmente, ¿no? Y si se cumpliera la ley de medios, que no se cumple. En relación a ello también preguntarte por Mixtura Pandemónica, ¿qué sucede? ¿Cómo ustedes, bueno, fueron surgiendo? ¿Cómo ha sido este tiempo que llevan? ¿Y qué les sucede también para tocar? ¿Están en la misma situación? Sí, Mixtura nace más o menos hace unos 7 años, con otra formación que no es la actual. Nosotros arrancamos desde un grupo de personas que nos juntábamos a tocar la viola en las plazas. Uh-huh. Y bueno, de ahí nació el concepto de, no sé si querer hacer una banda, pero poder formar algo. Cuando llegamos a tener los distintos componentes, lo que hicimos fue ver que cada uno tenía influencias diferentes y quisimos plasmar todo eso en un todo, ¿no? Y de ahí nace, digamos, la mezcla. La mixtura. La mixtura de, bueno, de las diferentes influencias que teníamos cada uno. Cuando ya arrancamos, bueno, empezamos a ver un montón de espacios. Obviamente, Mixtura Pandemónica ha sido el único proyecto en el cual he estado firmemente. Y a partir de ahí, entramos, digamos, como en la escena musical. Una vez que entramos, Bueno, se empieza a ver todo esto que sucede en los distintos lugares. Realmente estar, tocar en un lugar es agarrar y llevar, las exigencias no las pone el artista, las pone el local. Muchas veces te piden que la gente consuma, te piden, te van corriendo con los horarios, te dicen, bueno, mirá, no podés tocar, podés tocar, si hay mucha gente, seguís el show, si no hay mucha gente, no seguís el show. Esas cosas, viste, que por ahí vos decís, el esfuerzo que es tratar de llevar un show a un lugar, se termina cortando por este tipo de cosas. Ni que hablar de las horas de ensayo, y horas de todo de ensayo, lo que se pone, ¿no? La plata que se pone, un encordado de una guitarra. O sea, desde la cosa más mínima, es un gasto. Es un gasto terrible, ¿no? Y eso, bueno, es algo que la persona que está en el lugar no lo ve. Nosotros tuvimos una charla muy buena con precisamente el coro de Titanium, que fue el que ofreció el lugar. Uh-huh. Él agarró y dijo, muchachos, vengan para acá, vamos a hacer el evento. Y tuvimos una charlita acerca de... Y también lo que requiere el local para hacer el show, ¿no? Son distintos gastos. La cosa es que no todos los lugares cubren esos gastos. Claro. ¿Me entendés? Entonces, no está la balanza inclinada hacia el artista. Claro. Está siempre hacia el lugar. Claro. Quienes ganan, ¿no? Claro. Totalmente. Y en ese sentido, entonces, Ariel, se juntan y distintas bandas. ¿Cuáles son las bandas que vamos a encontrar si vamos a este festival este viernes 21 en Titanium? El viernes 21 nos vamos a encontrar con Dogma, Temple de Fuego, Alud, NN Pan Rock, Área 7, La Mejor Flor, Mixtura Pandemónica y Fierro Viejo. Propuestas totalmente diferentes, para que sea precisamente eso, algo mixto. ¿Cómo se hace para adquirir las entradas, para poder asistir? Hemos puesto anticipadas que todavía quedan, que se pueden adquirir a través de cualquiera de las fanpages de las distintas bandas. Si no, tenemos el evento Respetarte en Facebook, que ahí dejando un mensajito se puede pedir la anticipada, y si no, directamente en taquilla en el lugar. Perfecto, con la clara consigna de respetarte. Exactamente, respeto y trato digno hacia el artista mendocino. Ariel, un placer que hayas venido hasta acá. Por favor, gracias a ustedes por el espacio. No, por favor, lo escuchábamos, Ariel Serey de la Mixtura Pandemónica. Se presentan entonces este viernes con las distintas bandas que nos nombraban en Titanium, llevando a cabo este festival Respetarte.